Esta es la parranda de los antillanos. Vienen saludando a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las navidades. Nuestra en Navidad.